favor, Mao. El tiempo pasa y cada segundo se me hace más difícil sin ti. Cuando suena el teléfono, vuelve a latir fuerte mi corazón. Oh no. Ha pasado el tiempo y no sé más. Si allá afuera está lloviendo, hace frío. Y tú lo sabes. Oh no. Cómo duele. Cómo huele tu perfume en mi cuarto vacío. Cómo extraño tu presencia, siento que aún respiras a mi lado. ¿Dónde estás? Contéstame. Tu silencio me está matando. Cuando suena el teléfono, vuelve a latir fuerte mi corazón. Oh no. Inconformado. Ha pasado el tiempo y no sé más. Si allá afuera está lloviendo, hace frío. Extraño tu presencia, siento que aún respiras a mi lado. Soy tu eterno enamorado. Te necesito. Nada está perdido si tú estás conmigo. Quizás no fui el hombre capaz de amarte. Nada está perdido si tú estás conmigo. Quizás no fui el hombre capaz de conquistarte el corazón. Una lágrima confiesa lo que estoy sintiendo. Y sopla el viento, trae tu aliento. Y los recuerdos que vivimos en aquel enero. Son tus besos, son tus abrazos. Regresa a mí. Esa dulce melodía que te estoy cantando. Para decirte que estoy muriendo. Sin ti mi vida poco a poco se me va perdiendo. Nada está perdido si tú estás conmigo. Quizás no fui el hombre capaz de amarte. Ya tú sabes, el super hobby y el oro récord.